buscador. Con Martín Espósito, por supuesto. Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas. Oye, ayer lo comentábamos y ahora estábamos charlándolo tú y yo durante unos instantes. Ayer comentábamos el tema relacionado con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Uh-huh. Hay una gran parte de enfermos que tienen una componente genética. Gracias al análisis genético del genoma podrá saberse si alguno tiene algunos marcadores que en el futuro podrían hacer que se desarrollaran determinados tipos de cáncer. En pocos años, gracias a este mundo sobrenatural, en cierto modo, ¿no?, de las aplicaciones de Internet, podrá disponerse en poquísimo tiempo del análisis genético de una propia persona. Se espera que dentro de muy pocos años, pero no es la primera de las aplicaciones del ordenador móvil, que es nuestro teléfono. De ser algo más que un terminal para hablar por teléfono o para mandar un SMS, sino que además se convierten, son verdaderos ordenadores. Sí. Y gracias a estos ordenadores de mano, en cierto modo, ya podemos pues ayudar en nuestra lucha contra determinadas enfermedades, ¿no? La diabetes, por ejemplo, sí, lo comentábamos. Sí, cada vez hay más aplicaciones. Una de ellas, pues oye, también para poder un poco controlar las, en este caso, pues subes, tienes picos de glucemia, en fin. Y oye, pues ¿qué ocurre con esa información? Es una buena pregunta, porque al final esos cuestión, ordenadores, claro. Fíjate la información, una cláusula ahí de confidencialidad, desde hay luego que firmar. Desde luego. Hemos finalizado este mes muy Twitter en La Rosa de los Vientos, sí. Pero lo que no se va a permitir es que sea un mes contra la integridad de los Estados Unidos, ni este ni el siguiente. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en público y en Twitter, sí. Ha sido una de las noticias más comentadas, yo creo, esta semana en muchos medios de comunicación. Estos dos personajes que viajaban a Estados Unidos, a Los Ángeles, Leif Brand Bryan y Emily Bunting, que tan pronto pisaron suelo, les mandaron de vuelta a casa. ¿Y qué harían? Pues nada, publicar unos tweets diciendo algo así como, vamos a hacer algo semejante, va a arder Madrid, voy a Madrid, bueno, va a arder la noche en Madrid, tal. Sí, sí. Ellos se lo tomaron literal, cogieron estos tweets en los que decían que iban a destruir América o que iban a la botella y piensa que no están hablando del garrafón, que están hablando de otra cosa, ¿no? Claro, claro. Y oye, les interrogaron nada más llegar al aeropuerto de Los Ángeles y les mandaron de vuelta, porque eso de desenterrar a Marilyn Monroe, ¿no? Destruir América, ¿no? Nada, de vuelta. Así que mucho cuidado con lo era que publicáis. Era una metáfora, de todas formas. En Twitter. Bar del Madrid. ¿Alguno cuando sale por ahí de marcha? Sí. Lo dice, bueno, pero es una expresión que se utiliza muchísimo cuando vas a salir por ahí con otras personas y piensas estar un poquito de fase y dice, va a arder Madrid, va a arder Sevilla, va a arder Málaga, ¿no? Pues ya está, ¿no? Hablando de mensajes intervenidos, también ha sido noticia esta semana este audio. Clear your passcode, followed by the pound key, or star zero to speak with an operator. Bueno, este es el sistema, uno de los sistemas habituales. Cuando se monta una conference, por ejemplo, entre varias empresas, se utilizan sistemas que permiten acceder a una sala de reunión telefónica. Esa sala de reunión telefónica tiene un número concreto por el que se accede y además tiene una contraseña, que es lo que hemos escuchado. Una vez llegas a la sala, te dice el portero, dígame usted la contraseña, press the pound key y bueno, pues, accedes a esa reunión. En esa reunión había dos personas y esas dos personas mantienen una conversación sobre Anonymous o sobre gente relacionada con Anonymous, que son los que han publicado esta conversación en Internet, desvelando conversaciones entre pues miembros del FBI, porque al parecer sí ha reconocido que efectivamente unos hackers interceptaron una llamada entre uno de sus agentes secretos e investigadores de Scotland Yard. Hablando, pues, de Anonymous, en fin. Hablan de todo un poco. Hablan de, bueno, si lo escucháis, pues de un estado en concreto en el que se va a celebrar una reunión en concreto. Y luego desvarían. Ya hablan de si hay ciertos restaurantes de comida rápida, si no, si donuts, si no, si hay universidad o no hay universidad. Bueno, es curiosa la conversación que mantienen. Pero también es muy interesante la nota que publica Anonymous o la información en la que dice que el FBI debería estar interesado, o podría estar interesado, dicen, cómo somos capaces de leer continuamente sus comunicaciones internas desde hace ya algún tiempo, como se ha publicado en alguno de los medios de comunicación. Anonymous, además de publicar esta conversación, hizo público un correo electrónico, al parecer, en el que explica cómo acceder a este tipo de llamadas y las direcciones de correo electrónico de los participantes. Bueno. En fin. Hablando de... Largo el debate, que se puede iniciar. Sí, con, es una conversación con esto, privada, más allá de, claro. De lo que denuncia, lo que quiera denunciar este hacktivista. Claro. Pero bueno. Y hablando que de no saltarse las ideas iniciales de Anonymous, ya. ¿Verdad? Sí, sí. Pues aquí bueno, Anonymous principios... es una cosa tan grande, ¿verdad? Sí, cualquiera puede decir, oye, soy Anonymous. Claro. Pero que no sean fechorías, ¿no? Exacto, porque entonces caes en lo que estás denunciando. Sí, sí. Lo que hasta ahora no era una fechoría, pero podría convertirse en ello, es liberar los teléfonos móviles, hacer un jailbreak a un iPhone. Ajá. Es decir, hay compañías que venden sus teléfonos a ciertas operadoras de telefonía y solo vas a poder utilizar ese teléfono en esa operadora de telefonía. Salvo que vayas a una tienda y lo liberes. Exacto. Eso en Estados Unidos se reconoce, se permite hacer el jailbreak, salir de prisión. Y ahora está en peligro porque está a punto de caducar el permiso. La Electronic Frontier Foundation en Estados Unidos ha pedido renovar la ley de exención que permite hacer este jailbreaking y, como decimos, que está a punto de acabar. A ver qué es lo que ocurre porque no hace nada más que poner trabas para que cada vez resulte más difícil liberar los terminales. Y como sabéis, pues cada vez que se actualiza el sistema operativo de un teléfono móvil, pues tardan cierto tiempo en encontrar la manera de saltarse esas trabas que se ponen para poder liberar el teléfono. Y oye, en definitiva, lo que hemos contado muchas veces, si yo me compro un coche es para poderlo utilizar por cualquier tipo de carretera, no un coche para andar por autovía, un coche para andar por carretera nacional, por autonómica, por local, no. Claro. Y un teléfono para hablar por teléfono con quien quiera, con la compañía que quiera. Bueno. Esto lo denuncia también las organizaciones de consumidores. Facua ya hace muy poquito lo denunció y lo comentamos también aquí en La Rosa de los Vientos. Y hablando, no, esto no es piratería, como decimos, está reconocido la forma de hacer el jailbreak. Claro, ¿no? Claro, es otra historia. Está otra historia distinta, en Estados, ¿no?, Unidos. Bueno, hablando esto sí de... que es la libertad, ¿no? En cierto modo, y se está coartando la libertad, salvo que pagues una fianza. Y esa fianza es lo que te cuesta liberar el móvil y porque vas a tener que pagar una fianza por ser libre, ¿no? Sí, sí. Cuando no has cometido ningún delito ni absolutamente nada, que si una compañía quiere ofrecer gratuitamente o a un bajo coste ese teléfono móvil en esa compañía, vale, bueno, es libre de hacerlo y seguramente lo está comprando en esa compañía porque lo va a utilizar. Luego, claro, al cabo de un tiempo, igual determina cambiar, pero ya ha sacado un beneficio, ¿no? Y gratis no es. Gratis no es. Una cuestión es que le cueste muy poquito, pero todo tiene su trampa. No es gratis, tú lo vas a pagar con tu cuota, ¿no? Y va a haber alguien sacando un enorme beneficio de eso. El contenido pirata sí es gratis, ¿no? Por cierto, hablando de piratería, algunos autores, músicos, compositores se están empezando a mostrar abiertamente a favor de la piratería. Eso sí. Es gente que ya no necesita vender un solo disco, ya no necesita vender un solo libro. Y eso también es importante, ¿eh? Efectivamente, muy buen dato. Pues sí, sí. Y es lo que han dicho artistas como Julio Iglesias, el CEO de Rovio. Que no vive el mes a mes gracias a lo que va a sacar con ventas este mes. No. Paulo Coelho. Tampoco va a conseguir vivir este mes con lo que vaya a vender este mes. Dicen algo así como que si no puedes acabar con tu enemigo, pues súmate a él. Claro. Pero claro, ya están consolidados. Hay un artículo interesante de JJ Velasco en Alt 1040 y menciona, por ejemplo, a Julio Iglesias, como decimos, que a principios de mes de enero declaraba que no le molestaba que le pirateasen, puesto que, bueno, así se democratizaba el acceso a su música. El CEO de Rovio, por ejemplo, de una empresa de juegos online, de aplicaciones como Angry Birds, pues el CEO de Rovio de esta empresa, Michael Head, dijo que la piratería no es tan mala porque aumenta su audiencia, entre comillas, sus clientes. Llevar a los supuestos piratas, ha dicho, a los tribunales no sirve de nada, salvo que se detecte que los productos vendidos influyen negativamente sobre la marca de la empresa o sobre sus fans. Si no se está en esos supuestos, por ejemplo, Rovio considera que pueda ser beneficiosa y ayudar a la promoción de su marca. Y en este sentido, como decíamos también, Paulo Coelho dice que cuanto más pirateen su libro o un libro suyo, mejor. Sois bienvenidos para bajaros mi libro de forma gratuita y si os gustan, compraros una copia física. Y esto lo hacía, estas declaraciones, al hilo de una campaña que puso en marcha de Pirate Bay, una página de internet que permite o puedes encontrar mucho contenido, no voy a decir pirata, sí, podemos decirlo, en el que dice: interesante sistema para mover la cultura. Tienes un grupo, eres aspirante a productor cinematográfico, cómico, animador. En ese caso, reemplazarán el logo de tu página de inicio por un link a tu trabajo. Esto era lo que también comentaba Paulo Coelho en su blog particular. Según datos de Paulo Coelho, en 1999 se vendieron solamente 3.000 copias de su libro El Alquimista en Rusia. se puso esa obra de manera la accesibilidad de manera libre en su página web para que quien quisiera que se la descargara, y el resultado fue que en 2000 las ventas del libro pasaron de 3.000 copias a 10.000 ejemplares. En 2002 era 1 millón y hoy está en los 12 millones. El alquimista en Rusia. Lo que ocurre que también coincidió con la gran explosión mediática de Pablo Coelho y su incremento de ventas en muchos lugares, ¿no? Mm-hmm. Eso también hay que... ¿Qué hablando fue antes, el huevo o la gallina? Efectivamente, Pirate Bay, hablando de esta... De no este ha tenido pastel, ¿no? Muy buenas noticias esta semana, ¿no? No. Porque el Tribunal Supremo de Suecia confirmaba las penas de cárcel impuestas a los fundadores de la página web de enlaces de Pirate Bay, acusados de infringir derechos de autor y atentar contra la propiedad intelectual. Gente que todavía continúa la página activo, publicada, así que abierta, han dicho que van a continuar, que creen ustedes que pueden detenernos, que no lo harán, porque nadie va a dejar de compartir archivos, esos archivos, porque nadie puede volver el tiempo atrás. Estamos juntos, somos como el hierro que se endurece con cada ataque. Uh-huh. Hablando de Suecia, ese puede ser el destino involuntario, si la justicia británica así lo decide, de Julian Assange, el editor jefe de Wikileaks, que es el protagonista de otra noticia en otro sentido, pero no deja de ser curiosa, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. ¿Tú qué opinas, Bruno? ¿Dónde acabará con sus huesos Assange? Pues no tengo ni la más remota idea, no puedo jugar a ser futurólogo. No pintan bien las cosas, eso desde luego. Por lo menos su marcha a Suecia. Luego ya que de eso sea un salto para llegar a Estados Unidos, no lo sé, pero su marcha a Suecia parece... ¿Y luego juicio militar? Uh-huh. Y en caso de llegar a Estados Unidos también es probable. Sí. Uh-huh. O por lo menos un juicio muy duro, ¿no? Porque él no es militar, entonces no puede ser juzgado por determinado código, pero sí por la ley del espionaje del año 1917, que sería la que habría vulnerado, según la acusación que hay en el estado de Virginia contra él. ¿Hablará de eso en Los Simpson? No lo sé. Habrá que esperar. El 19 de febrero se estrena el capítulo en el que aparece Julian Assange. Lo veremos en Antena 3. Lo veremos, por supuesto, bueno, ¿cómo no? Desde hace cuantísimos años. Desde el principio de Antena 3 ahí están Los Simpson. Y Los Simpson han viajado muy de la mano de cosas de actualidad. Y si Julian Assange lo está, y además es un personaje en cierto modo pintoresco, como no va a estar en Los Simpson, ¿no? Sí, sí. Aunque no se sabe quién fue primero, si el huevo o la gallina, quién tenía más interés en salir. Si Assange quiso salir en Los Simpson o partió del creador Matt Groening, que había escuchado que quería Assange participar y... Sabe bueno. Dios. Vale, lo importante es que se disfrute cuando aparezca, ¿no? Oye, Matt, que yo sí quiero. Esto es ya la voz de los condenados. Y hablamos de la mayor matanza desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1 millón de muertos. Ruanda, 1994. Hutus contra Tutsis. La voz de los condenados. Queremos informarle de que mañana seremos asesinados junto a nuestras familias. Así pidieron que lo contara y explicara a quien quisiera. Una muerte anunciada ante un mundo sordo que no hacía nada para evitarlo. La amenaza se cumplió. Donde vivían, todas las casas de los condenados fueron marcadas previamente con pintura roja. Era un barrio de Kigali, la capital de Ruanda. Dentro de aquellas paredes vivían los Tutsis, pero también Hutus moderados, a los que no se les perdonó no sentir odio por quienes estaban en el poder y no participar, apoyar y defender las matanzas. Etienne Yonzima, uno de los vecinos que sobrevivió, describió así lo ocurrido. En mi casa mataron a 18 personas, en mi manzana a 647. A mi mujer la dieron por muerta, pero ahora no tiene brazos. Los que estaban con ella sí fueron asesinados, pero con los otros 75 miembros de su familia no se equivocaron. Murieron todos. A mi hijo le dieron un machetazo en la cabeza. Después desapareció. No sé lo que pasó con él. Lauren Nkongoli es otro de los supervivientes. Sabe que solo le salvó la buena suerte, nada salvo la fortuna libra de una amenaza. El odio no conoció freno, había aceptado su muerte. Sabía que le quedaban horas. Los asesinos tenían tanta prisa por acabar con todos que se olvidaron de rematar a sus víctimas. Solo esperaba, dice, no morir de forma cruel, que no fuera con un machete, sino con una bala. Y prosigue así relatando sus sentimientos. Si pudieras pagar, pagarías la bala. Estás resignado, pierdes las ganas de luchar. En mi barrio murieron asesinados 4.000 tutsis. Los soldados los llevaron a un lugar y les dijeron que se sentasen, que iban a lanzar granadas contra ellos, y se sentaron. Nuestra cultura ha vivido con el miedo. Estábamos resignados y oprimidos. El genocidio se estaba preparando desde hacía demasiado tiempo. Las víctimas estaban preparadas solo por el hecho de ser tutsis. Todo había empezado el 6 de abril de 1994. Juvenal Habyarimana, el presidente de Ruanda, murió asesinado ese día cuando su avión presidencial explotó. Era de etnia Hutu. Y la radio ruandesa dio la orden a continuación de matar a todos los culpables, y los culpables eran los tutsis, sin distinción. Fueron 100 días terribles. La mayor parte murieron atravesados por machetes, otros por el masu, un palo repleto de clavos que se usa para la tortura en aquel país. También los hay que murieron por granadas, granadas fabricadas y vendidas por los demócratas del primer mundo, que mientras discutían qué hacer para evitarlo, dejaron que la masacre sucediera. En la represión murió 1 millón de personas. Jacqueline, me van a matar, no sé por qué. Dicen que soy cómplice de los tutsis. Por esa razón voy a morir. Y este es mi testamento. Y lo escribió. Hay tantas formas de hacer de este mundo algo demencial. Quien así se expresaba era un periodista radiofónico de Radio Ruanda, Tomás Kamilindi. Tenía 33 años, los cumplió aquel 6 de abril, el mismo día del asesinato del presidente. Horas antes había decidido abandonar su trabajo porque no estaba de acuerdo con las órdenes que les daban desde el poder a los periodistas. Él era Hutu, el gobierno también, pero la propaganda contra los tutsis le estaba provocando alejarse de su ideal. Los diferentes pueden estar unidos, pero su ideal era un imposible en aquellos tiempos. Estaba con su mujer cuando se enteró de la noticia. A veces me abruma. Aquella noche, la radio para la que había trabajado solo emitió música. Sabía que algo iba a suceder, sabía que los tutsis estaban condenados, y los hutus como él, que no los odiaban, también. Permaneció una semana encerrado, sin poder hacer nada, asistiendo a la muerte de miles de hombres. 6 días después, el ejército le vino a recoger a su casa. Le exigieron volver a la radio, necesitaban su voz y tuvo que volver. Pero allí sacó su orgullo. No trabajaría en contra de su voluntad. Antes de que regresara a su casa, su mujer, Jacqueline, recibió la visita de 2 soldados. Le mostraron una inmensa lista de nombres y apellidos. Eran los condenados a muerte por ser moderados, por creer en la justicia, en la libertad y en la igualdad. Él estaba en la lista y su mujer se lo dijo nada más llegar. A la mañana siguiente, 3 milicianos armados con machetes se presentaron en la puerta de su casa. Le golpearon, le torturaron y le obligaron a escribir una carta de despedida para Jacqueline. Después, en un coche todoterreno, lo sacaron de allí. Lo llevaron a un descampado. Allí lo iban a rematar, pero el comandante que mandaba en el escuadrón lo reconoció, creyó que era un error y prolongó su vida. La suerte que a tantos condenados les faltó la tuvo él, y gracias a eso hoy puede contarlo. Y lo cuenta periodistas como Philippe Guretevich, un francés que viajó en numerosas ocasiones al país para comprender qué había ocurrido durante aquellos 100 días, para comprender cómo se puede extender el odio, para entrevistarse con personajes como Zoma, supervivientes del mayor holocausto que se ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial, y para comprender también qué había ocurrido, qué había detrás de todo aquello. Para comprenderlo porque el ejército pacificador de la ONU llevaba meses en el lugar, pero chocó contra una realidad más poderosa que la vida de aquellos negros: los intereses de dos grandes potencias. Francia apoyaba al gobierno, apoyaba a los Hutus. El responsable de las tropas pacificadoras de la ONU era un mando militar francés y no le dejaron actuar mientras morían 10.000 personas cada día. Y es que a Francia le interesaba el control de la región. ¿Por qué? Por sus recursos. Cuando ya murieron más de 1 millón de Hutus, los Tutsis recibieron armas y tomaron el poder, el gobierno. Era el camino. Mataron a cientos de miles de personas, pero esta vez las víctimas fueron los Hutus. La forma de morir, la misma. El líder de los rebeldes fue apoyado abiertamente por Estados Unidos. Y es que a Estados Unidos también le interesaban los recursos. Y en cuanto el ejército ruandés se restableció, los Tutsis le devolvieron el favor a Estados Unidos. Iniciaron una masacre en el Congo. Nadie hizo nada para evitarlo. Gracias a ello, se conquistó la región de Kivu. ¿Qué hay ahí? Ahora, multinacionales. Multinacionales que explotan los minerales, como el coltan. ¿Necesarios? ¿Para qué? Para construir la tecnología digital que domina el siglo XXI. Con vientos favorables. Silvia Casasola, finalizamos con la noticia positiva de la jornada. Pues mira, tengo dos noticias. Una nueva técnica en 3D para identificar cadáveres. Pues esta técnica era utilizada antes del ADN. Además, es mucho más barata, pero se quedó en desuso. Ahora, gracias a Fernando J. Navarro, el Departamento de Medicina Legal de Granada, que ha conseguido digitalizar los puntos que sirven de referencia tanto en los cráneos como en las imágenes, porque se compara una fotografía con un cráneo, pues con este método ha desarrollado que se puede identificar en más de una hora, gracias a un escáner en tres dimensiones. Uh-huh. En tres dimensiones es el software, y con esto pues claro, se abarata mucho más y puede ser una pauta anterior a si luego realmente dice, pues sí, se confirma. Vamos a confirmarlo incluso todavía más con el ADN, pues uh-huh. Vale. Pues es una estupenda noticia. Otro avance más de la ciencia gracias a la genética. El concurso de esta noche, ya sabéis, estábamos sorteando tres entradas dobles para dos personas a la exposición de la NASA en Madrid. Claro que es en Madrid, y no todos los que habéis participado lo habéis hecho expresando vuestro deseo. También era comentando cosas respecto al programa. Por eso tenemos sustitutos, en caso de que nos comuniquéis que no podáis asistir y seáis de fuera. Así que lo que sí hicimos son los nombres tanto los que han participado en Twitter como en el correo electrónico, pero si nos comunicáis que no, tenemos sustitutos. Monse A.S. es una de las ganadoras, y también Silvia. Y en Rosavientos, Ana Martínez y Sandro. Por cierto, hoy 6 de febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Uh-huh. Por supuesto, la mutilación genital femenina se practica, por desgracia, en tantos países, especialmente de África, especialmente en los países animistas, en las regiones de Sudán, de Tanzania y otras zonas cercanas. Cada vez menos, gracias a Dios. Afortunadamente, gracias a la lucha además de vecinos, progresistas, gente que vive también en esos países, luchando contra esa costumbre tan terrible. Hasta la semana que viene, nos dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después No Son Horas con José Luis Salas. Adiós.